Este domingo a las 8 de la noche en Caracol, escuche el tributo especial por la caída de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001. Presentado por la Cámara Viajera y Famosos con Ibelice Santos y Champs-Élysées. Una producción de Gloria Bocaranda.